Vimos la calle gracias a la música, estamos diferentes. No sabemos la cosa, sabemos la táctica, bajando del oriente. Anduvimos en la Meri y este año nos vamos pa' la Europa. Nosotros andamos ready y si ando rey anda ready la tropa. Andamos ready, no me llevo con este gusano. Pronto andaremos por Roma, dándole cortecito a Cano. Ey, se reclaim. Dicen que quieren matarme, pero son giles cobardes. Por más que traten, no le da, no le da. Dicen que quieren bajarme, y son todos giles cobardes. Por más que traten, no le da, no le da. Tiran palabras de poca vida, pero no me afecta porque hablar es gratis. Giles dicen que me andan buscando y puro que andan sapeando a los ratis. Tienen el luchuro, andamos ready, lo sabe tu gente. Banda top 20 con puro maldito, esto era oriente. Tienen el luchuro, andamos ready, lo sabe tu gente. Banda top 20 con puro maldito, esto era oriente. Es el bairito más. Dicen que quieren. Dylan Ferra. Le conozco el traje de pollo en un malenaza. Tan asustado sin su tío no son nada. Se les olvidó lo que era la humildad. Andaban pa' la cagada, les brinda ayuda cuando lo necesitaban. Ya apuñalaron por la espalda mientras abrazaban. A tu perro le duele que yo te vi. Mi gente mata también. No fronten con pistola apretada. Si a la hora de sacarlo no la tienen enganchados. Ya. Yeah. Dylan Ferra, dímelo, Jairo B, da, Jerez Klein, Bairiton, Basti Corbalán, ey, estamos matando. Ey, ey, Golden Flow, produciendo en los controles.